Calatayud y el mesón como inspiración escenográfica. Aunque la mayor parte de las versiones cinematográficas y escénicas se realizaron en estudios o en otras localizaciones, Calatayud permaneció siempre como referencia visual y simbólica. Sus calles, su ambiente urbano y su identidad cultural sirvieron de modelo para recrear el universo del personaje en decorados teatrales y cinematográficos. De forma especial, el Mesón de la Dolores desempeñó un papel fundamental como inspiración. Sus patios interiores, balcones y estancias fueron tomados como referencia para construir el ambiente asociado a la protagonista. Así, aunque las cámaras no filmaran aquí de manera continuada, el espíritu del lugar quedó integrado en la memoria visual del personaje y en sus recreaciones artísticas. Hoy, el edificio alberga el museo dedicado a la Dolores y se ha convertido en un espacio de memoria donde se entrelazan historia y leyenda. Desde aquí se comprende cómo una mujer real del siglo XIX terminó transformándose en copla, drama, ópera y cine. Cómo una figura local adquirió dimensión universal. Y cómo Calatayud sigue siendo el territorio donde nació uno de los mitos culturales más persistentes de Aragón. Dentro de la ruta historia e imaginario cultural, la Dolores representa uno de los ejemplos más claros de cómo un paisaje, una ciudad y sus espacios, y muy especialmente este mesón, han inspirado durante más de un siglo la creación artística y cinematográfica.